negrita cumbiambera, no tiene más quien la quiera. Su moreno la ha dejado, le destrozó el corazón. Mi negrita cumbiambera, solita se desespera, y aunque de pena se muere, no quiere volverlo a ver. Si él se fue, que no vuelva nunca, que la deje sola, ya vendrá otro amor. Le destrozó el corazón. Mi negrita cumbiambera, solita se desespera, y aunque de pena se muere, no quiere volverlo a ver. Si él se fue, que no vuelva nunca, que la deje sola, ya vendrá otro amor. Si él se fue, que no vuelva nunca, con un nuevo día nacerá otro amor. Nacerá